Deseo que todas las acciones que se realicen en esta jornada, que se mantendrá del 25 de noviembre al 10 de diciembre, participemos y contribuyamos todos los sonorenses a que las mujeres y las niñas disfruten del derecho que tienen a una vida libre de violencia. Hago esta convocatoria convencido que sin una vida libre de violencia en la mujer sonorense no habrá transformación posible. Pero igualmente digo que la transformación de Sonora será con las mujeres o no será.